Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión se encuentra Miguel Almanza. Miguel es estudiante de veterinaria y desde hace varios años desarrolla contenidos para página web referida a las carreras de caballos y a los caballos sangre pura de carrera. Todo esto empezó en el 2003 con una página que en su momento fue muy importante, que fue Por una Cabeza. En la actualidad colabora con la Escuela Jockey Aprendices del Jockey Club y desarrolló la página web Todo Troclear, que actualmente es Info Equinos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar acá en Caballos y Opinión. Hace rato que quería charlar contigo, porque en realidad con vos empezamos una serie de notas con una mirada generacional totalmente distinta de lo que es el desarrollo del turf y la hípica en la Argentina. Porque en realidad todas las notas que estoy haciendo desde hace ya muchos años son en su mayor porcentaje a gente que ya, digamos, tiene una determinada edad y que ha actuado muchísimo en la hípica, esa es la verdad. Pero nosotros es como que estamos haciendo un análisis, viste que yo empecé con una serie de notas y de conferencias sobre los paradigmas del turf argentino. Y uno de los paradigmas que también tiene el turf argentino es que todos nosotros decimos que no hay recambio, que no hay gente joven, que no hay gente nueva. Y lo cierto que a mi modo de ver, esto no es tan así. Y yo quisiera charlar un poquito de ese tema contigo, aparte de, bueno, de todos los desarrollos que haces, que me gustaría que los comentes, que empieces, digamos, la nota comentando las páginas web que desarrollaste, ¿por qué te acercaste tanto al caballo de carrera y cómo ves hoy el desarrollo de las carreras y del turf? Bueno, Miguel, ya te tiré algunas preguntas. Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme. Para mí la verdad que es un honor, siempre sigo los programas de radio porque son los tuyos, porque son muy interesantes, porque aportan mucha información para sobre todo los que nos gusta más la visión profesional del asunto, y uno se nutre mucho de las charlas y bueno, las opiniones, uno amplía bastante la visión. Bueno, yo empecé, digamos, por internet en 2003 con la página, como decías vos, porunacabeza.com, que en su momento llegó a ser una de las mejores páginas que existieron y fue pionera de muchas otras que vinieron después. Y empezó a generarse también en esa época los contactos de todas partes del país por parte de los burreros mismos, ¿no? Para empezar a conocerse y entablar amistad, y se creó algo muy lindo que después, bueno, con la tecnología que fue avanzando con Facebook y con los demás medios ya cada día es más fácil, pero en su momento no era así, era bastante innovador. Así que, bueno, mis orígenes con el turf. Yo la verdad tengo una familia que está vinculada a las carreras de caballos. Tengo un tío mío que fue criador en uno de los aras más importantes, que fue Chapadmalal. Después, bueno, se dividió en Malalhue y Comalal, ¿no? Los famosos. Y bueno, con él empecé. En realidad empecé por motus propio porque tanto mi padre y mi madre, la verdad que nunca nada que ver con los caballos de carrera, al contrario, tenían terror de que me llegara a interesar algún día, por la imagen a veces que da el turf hacia el exterior, ¿no? Las letras de tango tampoco ayudaron mucho. Y bueno, yo me fui insistiendo a este tío mío que yo sabía que estaba con las carreras, que quería estar cerca de Elia, para así que ir al hipódromo y conocer. Y eso fue cuando yo tenía 15 años. En aquel momento, la verdad que era internet, no todos teníamos, y tampoco el tema de la televisión, era muy poco lo que había sobre turf. Muy distinto a lo que llegó a ser hoy, aunque falta mucho todavía, sobre todo en los medios masivos, que escucho que se habla bastante, incorporar más información en más segmentos de turf en los canales más importantes, eso falta mucho, pero en comparación a lo que era esto a 1998 era muy distinto cuando yo empecé. Y bueno, también tengo una prima que tiene un área bastante importante de carreras, pero te vuelvo a decir, nunca fue algo que yo nunca tenía, me empecé a acercar a eso justamente cuando me empecé a interesar las carreras. Empecé a generar amistad y demás. Y bueno, siempre me gustaba a mí también la medicina, y bueno, con todo esto de los caballos cada vez me gustaba más y más, y hasta que terminé virando para veterinaria, porque realmente no tenía que conciliar esa pasión por los caballos y por los animales en general con ese gusto por la medicina, ¿no? Entonces, bueno, terminé en veterinaria. Y bueno, en 2003 yo había hecho una página personal sobre caballos de carrera, donde contaba un poco sobre historias del turf, y a mí me gustaba mucho en su momento la historia de los caballos grandes, caballos de carrera, porque mi tío ha escrito varios artículos sobre eso, ha escrito dos libros sobre historia de los caballos de carrera en la Argentina, y bueno, y él, como fue el que me apadrinó, yo mamé muchísimo eso, ¿no? Me leía los libros, me encantaba todo el tema de la investigación histórica, y así fue que yo había armado una pequeña página personal donde empecé con dificultad, porque era, en aquel momento era todo con HTML a puro pulmón, empecé a hacer la página, y bueno, ahí yo firmé, así puse que, bueno, hice una introducción, puse, bueno, mi nombre es Miguel Almanza, qué sé yo, y tiempo después me contacta el creador justamente de Pura Cabeza, que tiene una página nueva, que tenía muchas ganas de crecer, y bueno, yo me quería sumar. Y yo digo, bueno, ¿cuánto va a durar este? Porque hasta ahora tenía experiencia de que las páginas de turf duraban poco. Me acuerdo del caso de Universal Horse allá por el fines de los 90, no sé si te acordarás. Sí. Claro, bueno, esa página pintaba que venía con toda, y la verdad, lamentablemente, no pudieron seguir más. Entonces yo pensé, va a durar poco esto, más que es una persona. El que me había contactado, Ramiro Ibáñez, no tenía mucho conocimiento de turf. Entonces estaba buscando gente que estuviera relacionada con las carreras para empezar a armar los contenidos y demás. Y bueno, estuve en Por Una Cabeza 5 años, y de Por Una Cabeza surgieron incluso periodistas bastante interesantes. Uno de ellos, bastante conocido, que es Sebastián Heredia, que ha hecho viajes, que trabaja en Tour Diario, que ha hecho viajes a Inglaterra para cubrir. Bueno, él surgió de ahí, empezamos juntos nosotros. Así que, pero bueno, lo mío siempre fue más la veterinaria, no el periodismo, así que bueno, él se dedicó profesionalmente a eso, yo, bueno, seguí haciendo, a la vez que con la carrera a la par, haciendo desarrollo de páginas sobre carreras de caballos, ¿no? Y en 2007, justamente en un momento donde empezaba a cambiar mucho el tema de las páginas, empezaron a abrir páginas nuevas, yo decidí abrirle mi propia página un poco más dedicado y profesional de turf, porque hasta ahora venía haciendo todo un trabajo para, sería más la afición en general, y me gustaba poner más contenidos técnicos, me interesaba más la parte profesional. Entonces ahí es que armé una página que, con un nombre bastante peculiar, podotroclear.com, que bueno, los veterinarios me entendían perfecto, pero bueno, la verdad que como nombre popular sufrió un poquito, así que... Pero bueno, ahí la verdad que me pude sacar todas las ganas de poner las cosas que a mí más me gustaban, con total libertad, y hacer lo mío, digamos, ¿no? Y bueno, y ampliar lo que es el tema de la industria, haciendo recopilación, por ejemplo, de base de links sobre diferentes partes del mundo, de hipódromos del mundo, notas sobre veterinaria, y tiempo después empecé a hacer notas yo sobre las carreras de caballos principales, agregué trote, que a mí también me llama, siempre me llamó la atención, Y bueno, como una manera también de promocionar la actividad de la manera que a mí me parecía, que a mí me gustaría que sea promocionada, como a mí me gustaba. Y bueno, y hasta hoy día que bueno, hace poquito cambié el nombre por infoquina.com, que es un nombre ya para llegar a más gente, porque bueno, fue un tema, un nombre muy técnico, realmente mucha gente se quedaba afuera. Así que nada, la verdad que los caballos de carrera son la pasión de mi vida. Yo diría ya los caballos de manera genérica, porque los caballos de carrera más particularmente, porque la verdad que me encantan tanto los caballos de sangre pura, de trote, los cuartos de milla. Me interesa, siempre me ha apasionado mucho lo que es la biodinámica y la parte, lo que es el deporte en el equino, ¿no? Entonces, la verdad que sobre todo en las carreras se encuentra un ambiente muy vasto, más allá que me es familiar, y la verdad muy interesante para investigar. La verdad que es muy atractivo, es una industria, es la industria de las más importantes que existe dentro de la industria hípica, por lo menos la más poderosa económicamente, Sin lugar a dudas. en los caballos de carrera, ¿no? Por el tema bueno, justamente de las apuestas y todo, y permite un nivel económico distinto, ¿no? Está bien. Pero bueno, básicamente eso, ¿no? Sí, te quedó, discúlpame, ¿no? Te quedó la parte de el desarrollo de contenidos de la escuela de yo que aprendiste, de la página web. Ah, también. Ah, me olvidé, me vale. Bueno, y desde 2007, bueno, yo lo conozco a Héctor Librea a través de Por una Cabeza. Y bueno, él contacta a la página, mandando una información para publicar. Y yo la verdad me digo, ¿será Héctor Librea de verdad o no? Y bueno, lo contacté. Y ahí quedamos en conocernos. Y mi interés era mucho, tenía mucha intriga para conocer cómo era la escuela de jockeys por adentro y por mi gusto mismo, por las carreras de caballos, siempre me interesó mucho el ambiente de los jockeys y todo. Y bueno, ahí nos conocimos y tiempo después, yo digo, bueno, la verdad que hace falta una página para promocionar lo que hacen los chicos, y bueno, y ahí armamos la página. Y desde entonces, desde fines de 2007 que la vengo haciendo, por supuesto todo esto siempre es ad honorem, lo hacemos nomás nomás por el gusto, por la actividad, ¿no? Pero es algo que hacía falta y la verdad que las autoridades no han mostrado interés quizás por, sí gusto por la página exista, pero no interés quizás por ayudar a que progrese, entonces de esa manera, bueno, teníamos que hacerla más allá de todo. Y bueno, entonces es importante por un tema de difusión y de los chicos y demás. Entonces, bueno, desde ese momento vengo colaborando. Aparte, a mí me interesa el tema veo los chicos, los puedo ver desde cuando empiezan, cómo van evolucionando y se abrió todo un mundo frente a mí. Entonces, incluso colaboré con un polémico proyecto de cambio de la escala de pesos en los jockeys, ¿no? Para las carreras de sangre pura, que bueno, eso siempre he tomado desde un punto de vista, tomando los parámetros científicos y siempre abriendo el debate para que sea un debate entre lo que para mí corresponde entre veterinarios y médicos, para negociar un punto medio, por supuesto con las opiniones de los profesionales que correspondan, las autoridades desde ya, pero me parece que es un tema científico, de interés científico, que debe ser discutido por gente que bueno, que puedan sacar negociar entre lo que es la salud del jockey y la salud del caballo, que es por supuesto a mí lo que también por supuesto desde el punto de vista veterinario es un tema de natural interés, así que si le hace daño al caballo o no, bueno, eso es un tema que tiene que debatirse y bueno, y discutirse siempre con investigaciones como corresponde. Está bien. Sí, Miguel, bueno, me parece bárbaro esta introducción. Nos queda claro a todos que estás bien empapado de muchos temas que tienen que ver no solamente con la veterinaria, sino con la hípica y con el turf en general. A mí la primera pregunta que se me ocurre hacerte es, ¿Cómo ves vos el turf actual desde tu óptica? ¿Qué edad tenés, Miguel? Tengo 28 años. Tengo. Bárbaro, perfecto. Desde tus 28 años. Yo quiero que esto, lo digo así un poco a propósito para que el que escucha sepa, sí, sí, sí. ¿Me entendés? ¿Qué edad tiene la persona que está hablando, ¿no? Más allá de que, por supuesto, todos los que te conocen. Bueno, entonces la pregunta era, ¿cómo ves vos la hípica actual argentina con respecto a nuestros vecinos, digamos, más cercanos, que es Uruguay, Brasil, Chile, etcétera? La verdad que veo que el turf argentino, dentro de todas las dificultades que tiene, sigue siendo el cuarto productor mundial de caballos de carrera, tiene un poder económico y una afición, que yo, por ejemplo, recuerdo a Jorge Ricardo, que es un jockey brasilero, bueno, que ya lo conocerán muchos, que es uno de los más ganadores del mundo, bueno, que él comentaba que, por ejemplo, en Brasil, él notaba que faltaba esa pasión por los caballos de carrera que él encuentra acá y que le llama mucho la atención. Por supuesto que no noto tampoco que en el interior de tanto Brasil, Uruguay, Chile, exista una federalización como que también acá está haciendo tanta falta. Es decir, no veo que ellos tengan algo que nosotros no estemos teniendo en ese sentido. Yo creo que falta mucho mejorar el tema de medios de comunicación. Creo que Internet está ayudando cada vez más a difundir la actividad, pero me parece que en la televisión es fundamental y hace falta seguir progresando. Si bien de acá a 15 años, la verdad que en tema medios de comunicación cambió muchísimo lo que yo noto. Yo me acuerdo que en el año 98 el programa que había diariamente era en Cablevisión, bueno, en el programa Campana de Largada de Osvaldo Martínez. Sí, sí. Toda la noche me quedaba religiosamente viéndolo, para manera de empaparme más todavía, pero la verdad que hoy día la oferta es mucho más grande y también a través de Internet uno puede ver todas las carreras, eso se ha facilitado bastante más. Pero falta justamente que en los medios masivos se presenten las carreras de caballos, y también intentando cambiar un poco esa imagen, de ese estigma que tiene de que las carreras de caballos es un deporte de juego. Mucha gente a veces que me encuentro piensa que a uno le gustan las carreras de caballos y que le da vergüenza decir no me interesa jugar, o creen que uno lo dice por vergüenza, pero no entienden que hay gente que te puede interesar o no jugar, pero no es algo que es un lugar de perdición, ni mucho menos. Es un deporte donde hay apuestas, y bueno, que son tradicionalmente son un sustento muy importante, pero quizás me gustaría disociar un poco las carreras de caballos del tradicional, de los tangos tan comunes que uno escucha, Palermo me tiene seco de enfermo, o unos tangos de Gardel que se han convertido por ahí en un sentido en un himno de las carreras de caballos acá en la Argentina, pero por otro lado han estigmatizado muchísimo las carreras de una manera que me parece que injusta, porque es un deporte muchísimo más grande detrás de... Bueno, vos sabés que te voy a dar algunos datitos que son fresquitos de hoy, de hoy a la mañana, ¿no? Y es sobre el hipódromo de Del Mar en San Diego, California. En California. Ayer se corrió el Pacific Classic, que es la carrera más importante de la temporada para ese hipódromo, ¿no? Salió la promoción de ese hipódromo, la hacen por los medios gráficos, por los medios audiovisuales, por internet, por todos lados. No es que que solamente promocionen, por ejemplo, el Pacific Classic. Ellos promocionan desde un mes antes de empezar su temporada de carreras, que dura 37 días, nada más, pero lo hacen por todos los medios. Entonces, por ejemplo, ayer que fue el Pacific Classic, que entró segundo un hijo de Candy Wright, era gran favorito, pero entró segundo a una cabeza. Se jugaron en el hipódromo $3,707,534. En las agencias de California se jugaron $4,313,920. Y en las agencias de los Estados Unidos $10,067,848. En total, en esta reunión hípica, que creo que hubo 9 carreras nada más, no 20 o 18, como cuando hay un Pellegrini, viste, que hacen como 20 carreras, ¿no? Se jugaron en total 18.088.302 dólares. 18 millones de dólares se jugaron ayer en Del Mar, en la en todas las carreras que conformó el programa, donde la carrera más importante fue el Pacific Classic. Entonces, corroborando, digamos, respaldando lo que vos decís, que hay poca difusión del Tour, bueno, ellos hacen difusión desde un mes antes de empezar su temporada por todos los medios de difusión, ¿sí? Tienen carreras miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿sí? Durante un mes y medio, qué sé yo, ¿entendés? O sea, la última reunión ahora es la semana que viene. Estoy totalmente de acuerdo con vos y creo que es una mirada absolutamente, digamos, mucho más moderna de la que podemos ver, a pesar de que creemos que por alguna razón superior, que yo no sé si pasa realmente por la plata, no se hace la difusión que se tiene que hacer. Bueno. Aquí termina la primera parte de la nota que le hicimos a Miguel Almanza, y la segunda parte estará el martes que viene. Quisiera comentarles algunas noticias que salieron estos días, que son internacionales, ¿no? Y algunas de acá de Argentina. Por ejemplo, que no tiene que ver solamente con la carrera, sino que tiene que ver con el caballo en general. En la Argentina, el gobierno distinguió, esto es una información de Infobae, el gobierno distinguió la campaña para erradicar la tracción a sangre en el país. Basta de tracción a sangre. Es la campaña encabezada por destacadas personalidades que luchan por terminar con el maltrato y explotación de caballos en carros de tracción. En Córdoba el gobierno nacional distinguió la campaña para erradicar la tracción a sangre en el país. El secretario de Medio Ambiente de la República Argentina, el señor Mussi, declaró ayer a Basta de Taz como campaña de interés nacional en un acto en la Secretaría de Ambiente de la Nación. Este apoyo se hace con satisfacción, responsabilidad y esperanza, ya que la Secretaría coincide plenamente con las reivindicaciones que propone la campaña, aseguró Mussi. El acto de declaración se desarrolló en un evento que contó con la presencia de Leonardo Anselmi, presidente de la Asociación Animalista Libera Internacional, quien viajó exclusivamente desde Barcelona. Esta campaña pone de manifiesto el maltrato al que están expuestos a diario miles de caballos en todo el país, al ser obligados a llevar pesadas cargas durante más de 10 horas por día y por cientos de kilómetros también. La tracción a sangre es el medio que utilizan animales como medio de carga y locomoción, y actualmente se emplea en la recolección informal de residuos, chatarras, escombros, entre otras. En Argentina aún se permite la tracción a sangre en el medio urbano, lo que implica un gran sufrimiento a miles de caballos que no reciben atención veterinaria ni alimentos adecuados. ¿Sí? Los equinos en su lugar comen basura, ¿no? Los equinos son utilizados para tirar de carros muchas veces, bla, bla, bla. Buah. Las ciudades argentinas ven cómo este fenómeno se encuentra en constante crecimiento. ¿Y el asunto por qué está en constante crecimiento? Porque hay gente que tiene menos trabajo o que tiene menos posibilidades de llegar a un trabajo digno, o sea que está por debajo de la línea de pobreza. O la otra, que les irá bastante bien haciendo esto, ¿no? Por lo que se calcula que hoy hay cerca de 70.000 caballos en la Argentina, 70.000 caballos, víctimas de malos tratos, ¿sí? Creo que tenemos que ver bien cómo es este tema, ¿no? Porque es bastante serio, ¿sí? Es bastante serio. La campaña Basta de Transporte a Sangre también apunta a la reinserción laboral del cartonero. Las personas, y esto me parece bárbaro, ¿no? Las personas tienen derecho al trabajo y a una remuneración que les permita vivir con dignidad. En su búsqueda de una ocupación, muchas de ellas tomaron la decisión de dedicarse a recorrer las ciudades montadas en un carro tirado por un caballo, en la búsqueda de cualquier material desechado que pueda reciclarse. Bueno, es importante también tener en cuenta que tenemos que ver por qué, primero existe, estudiar por qué existe el cartonero, ¿no? ¿Por qué existe el cartonero? Después, ¿por qué existe el cartonero que maltrata tanto a su caballo? Yo soy veterinario, trabajé con los gallos carreros durante más de 30 años y hay una constante. La gente que, por ejemplo, maltrata a un caballo, en general, viene de ser maltratado. Y es muy común que maltrate a su familia. Por ejemplo, que le pegue a su mujer, a sus hijos, etcétera. El tema es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué maltratan un caballo? ¿Por qué maltratan un caballo? ¿Por qué existe el cartonero? ¿Por qué maltratan al caballo? ¿Sí? Tendríamos que ver por qué pasan todas estas cosas. ¿Sí? Bueno, hablando un poquito del Batalla de Tucumán, que el otro día estuvo con nosotros presentando en una conferencia su libro, el señor Luis Monti, el libro es El Turf en la Sangre. El Batalla de Tucumán fue para Incurable Rebel. Igualó el récord de Monte Frondoso al cruzar primero el disco dos veces en esta carrera. También hubo una recaudación histórica en apuestas. Incurable Rebel, muy bien conducido por el jinete mendocino Nelson Salazar, ganó por 3 cuerpos y medio el Gran Premio Batalla de Tucumán. Segundo quedó Galfitz. Así entró en la historia del Turf tucumano, al igualar la marca de Monte Frondoso de haber ganado 2 veces la carrera más prestigiosa del norte argentino. La tercera posición fue para... con más de 700.000 pesos en apuestas. Fuente de la Gaceta.com.ar. Bueno, les quiero comentar que esta noche tenemos una muy interesante conferencia y los invito a formar parte de ella. Cualquier cosa lo tienen que ver en la página de Caballos y Opinión. Bueno, fue un gusto estar con ustedes y nos vemos mañana a esta misma hora.